una disputa cultural. Por mi parte diría bienvenido sea, pero no estoy demasiado seguro, más bien estaría seguro de lo contrario, que no es lo que está ocurriendo. Si se abre una batalla cultural barra una disputa cultural, por ejemplo, a propósito del cine y del lugar del cine en las políticas culturales en la Argentina, estaríamos discutiendo cine, películas, estéticas, lineamientos, qué tipo de cine queremos, qué tipo de cine no, qué tipo de cine se quiere promover en la Argentina, qué tipo de cine no se quiere promover y se pretende que tenga su propio desarrollo por fuera de alguna política de promoción. Esa discusión sería una discusión que podemos llamar disputa cultural, batalla cultural. Reventar el Inca no es ninguna batalla cultural, es reventar el Inca. Es una arremetida contra la cultura, no es una batalla cultural. Ojalá hubiese una batalla cultural. Bienvenida por mi parte. Lo mencionó Laura recién, pero son ejemplos que van en la... Ay, perdón, estoy pensando por tu apellido. El significante es el significante. Lo decía Alejandra recién, pero son ejemplos, variaciones sobre lo mismo. Bienvenido a una batalla cultural sobre qué tipo de literatura argentina queremos que se promueva y circule en el mundo. En proyectos que tienen, en términos estrictos, costos bajos o nulos. Hago esa especificación, pero sobre eso seguramente podremos volver. Una batalla cultural, si le vamos a sostener esos términos, a propósito del programa Sur, estaría orientado en esa dirección. ¿Qué tipo de traducciones, qué estéticas de la literatura argentina, qué lineamientos, qué temáticas, qué tipo de autores, qué literatura nos interesa que se promueva a través de un programa de promoción de traducciones en el mundo como representación, visibilización de expresiones de la literatura argentina y cuáles quedarán librados a la dinámica de los intereses por fuera de lo que la Argentina puede querer promover? Si eso se plantea así, estaríamos ante una batalla cultural, bienvenido sea. Reventar el programa Sur no es una batalla cultural, es una embestida contra la cultura. Puede haber más ejemplos. Abrir, la veo a Cristina Mucci, abrir una discusión sobre qué lugar queremos asignarles. ¿Qué programas, qué tipo de programas de libros nos interesa tener en los medios masivos de comunicación? ¿Se abre esa discusión? ¿Qué tipo de programas, con qué dinámica, con qué perspectiva, con qué características? ¿Se abre una discusión sobre qué clase de programas sobre libros queremos en la televisión pública argentina? Eso sería una batalla cultural. Reventar los únicos dos programas que había no es una batalla cultural, es un ataque contra la cultura, es una embestida contra la cultura. Y así... Siguiendo. De manera que me temo que no tenemos una batalla cultural entre manos. Y aunque el título de la mesa es muy atractivo, la cultura en el centro de la escena, no solo no la tenemos en el centro, estamos disputando para que no haya un fuera de la escena para la cultura, ya que afuera es la palabra que preside estas políticas, que no son batalla cultural.